Fuerte abrazo para todos ustedes. Sí, es verdad. Y soñando con un refuerzo que en breve, seguramente, de no mediar ningún inconveniente y de terminar una charla pendiente con Pasarela, sobre todo para acordar su contrato, puede llegar a River en horas, nada más. Y estamos hablando específicamente de David Trezeguet. Lo empezamos a deslizar ya algunas horas atrás, lo reafirmamos en la edición de Sporti ayer a las 4 de la tarde junto con Fernando Lavecchia, y hoy ya se puede decir con el correr del tiempo que pareciera que a River le resultó demasiado fácil una contratación de él, otrora probablemente uno de los top jugadores claro. en el mundo, y en este caso me parece que apelando al sentimiento, a un deseo obviamente del propio Trezeguet, que más de una oportunidad se ha declarado hincha de River, considera el franco argentino que este es el momento del regreso y que el millonario lo podría llegar a tener en sus filas en las próximas horas. El tema es saber en qué momento, en qué nivel está, seguramente en el final de su carrera, ya ha pasado los 30 años, ha jugado no mucho en el Hércules de España, perdió la categoría, viene del fútbol árabe, sí. con muy pocos partidos encima, ¿qué información tenés al respecto? Mirá, para muchos es una incógnita su presente, no solamente futbolístico, porque es verdad que un jugador de tal valía no se olvida demasiado de jugar al fútbol, pero sí, sobre todo, su presente en lo físico. Lo concreto es que a River le resultó demasiado fácil la contratación, y esto, a ver, trazando un paralelismo con una de las últimas contrataciones que a River se le resultó casi en este sentido, pero la rechazó, me acuerdo, tema Mauro Camoranesi. Alguien me decía por allí, bueno, acordate que Camoranesi también llegaba a River solamente por el contrato, no exigía nada y tenía ganas de jugar, y a Lanús vaya que le resultó, y mucho. Bueno, en este caso River apuesta a que Trezeguet venga y vuelva al fútbol argentino con cierta soltura, con cierta predisposición, todavía en una de las últimas partes, es verdad, de su carrera, pero físicamente en condiciones como para darle todavía un salto más de calidad a un equipo que cuenta con Fernando Cabenagui, con Alejandro Domínguez hoy como sus dos máximas figuras, y contando con Trezeguet está claro que una vez más podría llegar a algún salto de calidad. Sí, un plantel de peso y también de edad el de River, por lo menos para esta categoría. ¿Cuál es el otro puesto a reforzar según el pensamiento del técnico? Mirá, de la lista, Cristian, inicial, una de las prioridades para Matías Almeida era el Rolfi Montenegro. Y digo era porque ayer, en las últimas horas, vi a su representante, el Rolfi manifestó que no es por el momento su intención de volver al fútbol argentino, que él quiere quedarse en el fútbol del exterior, quiere quedarse con una revancha probablemente en México. También es verdad que en el medio hay un contrato extraordinario que tiene el Rolfi todavía con el América, y River, desde lo económico, se le iba a complicar mucho pelear. Sale a la luz todavía, más allá de que, insisto, yo considero que es imposible, una reunión que queda pendiente. Ayer hubo una y va a haber otra en las próximas horas por Teófilo Gutiérrez. Insisto, para mí es imposible porque el grupo empresario directamente lo quiere posicionar en Europa, y desde lo económico River tiene muy poco para pelear. Habrá que ver si de esta lista importante de jugadores de mitad de cancha para adelante, entre otros Rafael Mouras, por ejemplo, River en las próximas horas hace un intento. Pero lo que es importante, Cristian, saber es, más allá del delantero que venga, quiénes se van, porque se sabe que como defensores ya no estarán más en el semestre que viene ni Alayes, ni Román, ni Ferrero, y probablemente tampoco Maidana. Entonces, si se van cuatro centrales, está claro que Almeida deberá virar su posibilidad de traer un media punta, y allí sí tendrá que defensar la saga defensiva. Lo de Alayes y lo de Román se caía de Maduro, habrá que ver cómo los negocian, si el ex Estudiantes, por ejemplo, sigue jugando o se retira, pero lo de Ferrero y lo de Maidana, ¿cómo está? Mira, lo de Ferrero es casi un hecho que ya se va, es más, ayer el representante Pablo Blasco lo dijo en indirecto. No le gustó demasiado a Alexis Ferrero quedarse afuera de la lista de convocados entre los titulares horas antes del último partido ante Patronato. No le gustaron demasiado las formas. También tengo entendido que el propio Almeida habló con Ferrero deslizándole que el próximo semestre iba a ser un semestre en donde el experimentado central no la iba a tener tan fácil para ganarse un puesto. Está claro, Almeida en su momento considera que Ramiro Funes Mori está por sobre él, y me da la sensación que Ferrero, a esta altura de su carrera, y ya con varios años en River, no tiene demasiadas ganas de pelear un puesto desde un lugar que no lo considera prioritario. Entonces, la idea del futbolista es buscarse un destino. No es fácil porque tiene un contrato hasta el 2013, hay una cuestión económica por arreglar en el medio, pero el ex Colón seguramente va a terminar su carrera, imagino, en el fútbol del exterior, y lo de Jonathan Maidana dependerá de una buena oferta que le traigan a River. En River no quieren saber nada con transferirlo, pero si viene una buena oferta, que sobre todo al jugador le convenga desde lo económico, puede hacer presión.